si uno fuera gobernador, lo que estaría haciendo estaría al frente de una lucha para bajar el costo de la energía y el precio principalmente de los alimentos. Y de la mano de eso estaría buscando el consenso de toda la sociedad civil para que el precio de los alquileres, el precio de los servicios en la provincia de Santa Fe estén acorde con el salario que se está teniendo, o pelear para que tengamos mejores salarios sin que pagar ese tipo de tarifas porque están dolarizadas. Y muchas veces cuando se plantean las reformas constitucionales, que uno puede estar de acuerdo con el sentido que se está buscando, pero en este caso el mérito, la oportunidad y la conveniencia de que el gobernador está poniendo toda su energía en eso, lo está distrayendo de las cosas urgentes. Y la construcción de una reforma constitucional o de una nueva constitución siempre es en base al devenir de la decisión política de toda una comunidad. Esto debería ser en el proceso electoral del año que viene, argumentando y analizando qué tipo de provincia queremos, qué instituciones queremos, y desde ahí, por supuesto, la ciudadanía con muchísima más información tomar la decisión si está de acuerdo o no con la reforma constitucional, además de elegir un nuevo gobernador que va a tener que llevar adelante esa implementación o no de la constitución provincial. Entonces, creo que hay momentos, hay tiempos, y hoy, como hay cuestiones que todavía no están resueltas y falta muchísimo resolver, estamos viendo que siempre son los mismos de siempre, pero no somos los mismos de siempre para resolver los problemas de la gente, como en el caso de Alemania, como en el caso de Rusia, como en el caso de China, que van resolviendo los problemas y van avanzando. Son los mismos de siempre que terminan agravando cada vez las situaciones, y estamos hablando siempre de los mismos inconvenientes, que pasa el tiempo, pasan los periodistas, pasan los políticos, que terminan siendo meros comentaristas, y no hay concreciones ni normalizaciones efectivas para poder construir un mejor vivir.